so Feso jaye o Feso jaye Aye pele Boja boje do Feso Feso Feso jaye o Feso jaye Aye pele Boja boje do Jegboro dagba Aye mbaje ele tin duro Aye wa dowo e o jare Feso Feso Feso jaye o Feso jaye Aye fele boja boyeso Nitori aye lokun eniyan lo sa o ma se ni to le we ja o Feso Feso Feso jaye o Feso jaye aye pele boja boje so Omo Solomon o Toro wala keji Shaman o Muji Ifi kansu Ola de waju Ghost Iyu ki wani Feso Feso Feso Yaye o Feso yaye Aye fele Boja koje so Kaye lomo Daniel Solomon Online waju Ti o dire yi lai lai E wa wa wo rolling dollar Seri ki o digital baba ni baba Awo Daniel Solomon Online waju Feso Feso Feso Kaye o Solomon Olare waju Ana jeje mi o jare Egba ni le o Omo du shabi baba Omo du joro Omo olorire ni Jojo ni bebi e o Upaye mi atada Omo jeje Jeje laye gba Feso Feso Feso jaye o gani Feso jaye aye fele boja boje so Eyin omo le wi eje ti e gbo se Nitori aye lokun eniyan sorota o ma se ni to le we ja o Feso Feso